desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Unas semanas tuvieron una importante repercusión errores de docentes en las emisiones televisivas de Seguimos Enseñando, este material que fue creado para dar continuidad a las clases durante el periodo de cuarentena para las personas que no tienen conectividad. Y ahí aparecía herbívoros con B corta o aparecía también rallar queso con Y y no con doble L, aparecía cepillo con S y algo parecido también aparecía en algunas cuentas matemáticas. Rápidamente se escucharon duras críticas sobre les docentes y la puesta en cuestión de la calidad de la educación. Incluso cuando les docentes se corregían en ese mismo proceso de estar explicando un tema o compartiendo esa enseñanza. ¿Por qué se hicieron rápidamente virales y la conclusión de la falta de formación de los y las docentes fue tan rápida? Vamos a poder conversar un poco sobre ese tema con Matías de Libre Base, profesor también de la Facultad del FAMAF, y con Javier Jorge, integrante de Libre Base y de Épica, también profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, porque en los últimos días tuvo mucha repercusión el nuevo software que compró la Universidad Nacional de Córdoba para monitorear los exámenes. Bienvenidos, Matías y Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchísimas gracias, Romy, por la invitación y, bueno, por estar acá otra vez en casa. Hola, buenas. ¿Cómo están? También un gusto de poder estar acá participando y también contándoles un poco nuestra experiencia como docente, que sin lugar a dudas también cometemos errores. Me gustaría decir una cosita con respecto a esa presentación que estabas dando, Romy, con respecto a los errores de los docentes en la tele pública y muy bastardeado el rol docente en ese sentido. Estuve pensando últimamente en algunas cositas. Para empezar, la cuestión de la pandemia, en la que el tema de que todas estas cosas se estén haciendo de una manera virtual, a distancia, etcétera, empieza a dejar de alguna forma, de manera pública, prácticas que son concretas de nuestro ambiente físico, y algunos docentes podríamos decir del aula física, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común que un docente cuando esté en su clase y se confunde en alguna situación, lo charla ahí con los chicos como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, acá esto tuvimos algún error, una equivocación, de hecho, y en particular en lo que es la escritura o en lo que es las ciencias exactas o la informática, el error es una parte muy importante del proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos, de charlarlo, de discutirlo, de analizarlo, de entender por qué se dio lo que se estaba dando y bueno, y a partir de eso tomar alguna especie de retroalimentación para el propio proceso de aprendizaje de los chicos y de, bueno, y de nosotros como docentes que estamos aprendiendo también permanentemente más allá de nuestra propia formación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el programa o el software que compró la Universidad Nacional de Córdoba, este Respondus Monitor, no sé si lo estoy diciendo bien, que ustedes están caracterizando como un software de vigilancia. ¿Nos pueden contar un poco qué es lo que compró la universidad para poder llevar a cabo o asume qué es lo que necesita para llevar a cabo los exámenes ahora en los próximos turnos de las vacaciones de invierno para su cuerpo de estudiantes? Dale, tal cual. La universidad tiene un conjunto de recomendaciones para el conjunto de docentes, que básicamente son cuatro las recomendaciones puntuales que hace. Los docentes tenemos cierto grado de libertad para elegir el método de evaluación. Dentro de esas cuatro alternativas, hay en todas ellas se habla de un sistema de monitoreo de los estudiantes, en algunos casos con cámaras, y en otros casos utilizando una herramienta de software automático. Y si bien existen alternativas para que los estudiantes puedan rendir, hay una de esas alternativas que en caso de que el docente o el titular de la cátedra elija esa alternativa, estaría poniendo en peligro algunos derechos de los estudiantes. Vamos a hablar puntualmente de esa alternativa, que es la alternativa de utilizar un sistema de proctoring online de una empresa extranjera y que básicamente la universidad no compró ninguna herramienta. Lo que está haciendo es alquilar un servicio y no va a quedar absolutamente nada de todo eso para la universidad de acá a un año. Solamente un servicio prestado por una empresa y este servicio consta básicamente de lo que les voy a contar a continuación. Cada estudiante tiene que instalar en su computadora un programa que lo que va a hacer es bloquear su computadora y luego ese programa de bloquear la computadora le va a pedir que muestre una identificación y a continuación va a empezar a transmitir audio y video de ese estudiante y algo de información que no está del todo detallada a un servidor en el cual después de un tiempo se va a hacer un postprocesamiento. El servidor que hace ese postprocesamiento o el servicio se llama Respondus. Entonces hay dos bloques, un monitor y un procesador. Por lo tanto, los videos que este sistema recolecta y todos los datos de esos estudiantes que el sistema recolecta se almacenan temporalmente, por un tiempo que no está claro cuánto es, en servidores de otras personas, en computadoras de otras personas y que sin lugar a dudas están en otros países. Y ahí empieza todo el debate porque hay una cuestión de que los estudiantes pueden optar por no querer brindar datos sensibles y datos personales a estas empresas, pero se quedarían sin la posibilidad de rendir. Y eso es una cuestión dramática. Otra cuestión problemática con esto es que este sistema no permite ser utilizado en computadoras con Linux. Tampoco puede ser utilizado en teléfonos celulares Android. ¿Por qué es grave esto? Porque la mayoría de nuestros estudiantes, y hablo por lo menos en mi cátedra, en donde yo doy clases, acceden al aula virtual con sus teléfonos celulares. Y ahí es donde reside el principal problema de esto, porque estaríamos dejando afuera a muchos estudiantes que, si no cuentan con una PC exclusiva para ellos en su casa, en un ambiente tranquilo, cerrado, en el cual ningún integrante de la familia intervenga ni genere perturbaciones en ese momento de examen, estos estudiantes podrían quedar excluidos, están quedando excluidos literalmente, cuando los docentes elijan esta opción. Y acá también hay otro factor interesante, que ahora es el docente el que termina teniendo que elegir alguna de estas herramientas y queda bajo su exclusiva responsabilidad segregar o no segregar estudiantes del sistema educativo. Ahí me parece que está toda la gran complejidad de todo este proceso. No sé, Mati, si querés tirar algún datillo más. Sí, a mí me gustaría tomar un par de cositas. O sea, cuando Javi está diciendo que esto es electivo por cada docente, es el discurso que se está empezando a dar ahora a raíz de que se están dando muchas discusiones y que muchos lo estamos denunciando, porque al principio apenas salió, hubo un discurso en el que esta era la solución para que todos los docentes resuelvan sus problemas de exámenes, ¿no? Digamos, y ahora a partir de todas estas discusiones y estos problemas que se están dando en este momento, problemas me refiero a que no pasó sin pena ni gloria esta compra de licencia, porque la compra ya se hizo, la de la licencia, se están empezando a suavizar el discurso desde la Universidad Nacional de Córdoba en los medios. De hecho, esta semana estuvo saliendo en varios medios nacionales y a partir de eso como que las declaraciones empezaron a ser cada vez más lavadas. ¿Podrían explicar entonces cuál es el justificativo que los docentes que impulsaron utilizar este software argumentan de por qué sería necesario que para un examen un estudiante tuviese que acceder a un sistema que bloquea su computadora y lo deja casi en un panóptico, en una vigilancia total? Sí, la discusión que a mí me parece más interesante, o no sé si es más interesante, pero que es necesaria dar, es que al principio la mayor parte de las discusiones iban por el lado de qué pasaba con la información que estaba en la computadora de los estudiantes. Iba a quedar alojada en computadoras de otro lado, de una empresa que al mismo tiempo, en los términos y condiciones, dice que no se hace cargo de qué es lo que pase con esa información. Vos cuando pones aceptar para ese software, estás diciendo que la empresa no se hace cargo de nada de tu información en tu computadora, ¿no? Esa era la primera discusión, pero una discusión que también nos parece interesante desde el punto de vista de ser docentes es ¿qué modelo de enseñanza y de evaluación y de universidad pública también hay detrás de un sistema que necesita ese nivel de control para que el examen se lleve con éxito? En dicho, muy en pavo, digo, ¿qué evaluación estás tomando vos que necesitas que el alumno no mire fuera de la pantalla para que no haga trampa en tu examen? La mayoría de los exámenes que a mí me parecen realmente interesantes son los exámenes en donde un estudiante, si quiere consultar en internet lo que tenga que consultar, o si quiere usar un libro, lo podría hacer, porque en realidad lo importante es el proceso de pensamiento y de aprendizaje de los estudiantes, y no si puede repetir cifras o números. ¿Qué examen estás haciendo que permite que un alumno apruebe copiándose? O sea, es un tipo de examen muy básico. Sí, si me permiten, quería aportar que, respecto a la pregunta que hacías, desde la conducción de la Facultad de Ciencias Exactas, relativizan el tema y lo que dice textualmente la conducción de la Facultad de Ciencias Exactas en una entrevista televisiva, porque no hay ningún documento que justifique la necesidad de esta herramienta, es que algunos docentes detectaron conductas inadecuadas. A partir de que algunos docentes detectaron conductas inadecuadas, es que deciden la compra de un sistema de proctoring automático. A mí me parece totalmente aberrante, porque no hay ningún documento pedagógico y técnico que realmente respalde esta compra. El respaldo de la compra se hace con un documento que dice ser técnico, pero lo único que hace es un análisis económico de ver cuál es la alternativa más barata o más económica para hacer esta compra, y de las que ellos mencionan, compraron el más barato, dice llanamente, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que esto también deja, además de lo que dice Mati, ¿no?, de la cuestión de qué tipo de examen estamos planteando, es que hay una discusión que nunca se dio y que sí se dio en otras universidades, como la Universidad de Berkeley. A esta gente le gusta mucho mirar hacia el norte como referencia, pero no ven ven solo lo que quieren ver, ¿no? Y en la Universidad de Berkeley se planteó la discusión o la disyuntiva de si usar o no usar el sistema de proctoring. Y en ese contexto es que plantean valorar el compromiso académico y el código de conducta de los estudiantes y confiar en ellos por sobre el uso de una herramienta de proctoring automático. Y por otro lado, es mucho más fácil tratar de trabajar con el cuerpo de estudiantes un código de conducta y un compromiso en este tiempo de pandemia, y es mucho más económico de hacerlo. Y después ellos priorizaron en derivar los fondos que requeriría la implementación de este tipo de proctoring en asegurar la convergencia de los estudiantes en el sistema de exámenes. Está muy bueno esto que plantea Javier, ¿no?, en relación a este código de conducta, que en definitiva también nos permite pensar que esa dimensión también es parte del campo de enseñanza en sí, todo el sistema educativo, ¿no?, y que habla de la formación que estamos construyendo con los estudiantes y las estudiantes, quienes ocupan el lugar de docentes. Sí, el concepto técnico se llama de integridad académica, y lo menciona también, si no me equivoco, alguno de los decanos en una nota. El decano del FAMAF dio una nota esta semana en CEBA24N, centrándose en eso, en que los estudiantes, en su mayoría, son mayores de edad, son personas adultas, que tenemos ciertas integridades, y no hace falta una policía también ahí en qué lugar pone al estudiante como culpable por cualquier cosa, ¿no? Sí, básicamente todo estudiante es culpable hasta que el algoritmo demuestre lo contrario, ¿no? Y en ese paradigma es en el que se está parando la universidad, ¿no? De que todos los estudiantes son posiblemente tramposos, por lo tanto necesito controlarlos a todos y con una herramienta que me cuesta muy caro y que priorizo en pagar esta herramienta en lugar de contener al estudiantado y a los docentes y al cuerpo docente, que también tiene algunas necesidades. ¿Podríamos ordenar un poco las críticas? Primero, en una cuestión de seguridad de la información, como estábamos hablando hace un rato, donde uno tiene que relegar esa seguridad de la información a que quede en las computadoras de una empresa, porque como habíamos hablado en algún momento, la nube, cuando estamos hablando de la nube, en realidad Internet es un montón de computadoras Y hay un montón de computadoras que están conectadas entre sí. Entonces, cuando alguien te dice que está subiendo las cosas a la nube, está poniendo sus archivos en la computadora de alguna otra persona, ¿no? Entonces, como la UNS está comprando esta licencia, porque no es que compre el software para usarlo en los servidores de la propia UNC, sino que compre esta licencia de servicio, lo que está haciendo es poner la información de los estudiantes en las computadoras de esta empresa, que es en Estados Unidos, que rige bajo legislación estadounidense también, y que la propia empresa dice que no se hace cargo de qué es lo que pase con esa información. En los términos en que pone, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Después, por otro lado, tenemos qué tipo de modelo pedagógico, tipo de enseñanza estamos pensando, con una evaluación que no se podría resolver sin este tipo de controles policíacos, por decirlo así. Entonces, otra forma de pensarlo es lo que es otro eje, que es qué tipo de universidad estamos pensando, donde pensamos que nuestros estudiantes son enjuiciados antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos algún tipo de vínculo pedagógico con nuestros estudiantes en estos términos? También es un problema. Otro problema es el del dinero. Y el otro problema que estamos viendo también es este que ya se había nombrado más o menos, pero para ponerle algún nombre, el de la accesibilidad técnica también de los propios estudiantes. ¿Quiénes tienen una computadora? ¿Si compartimos computadora con toda nuestra familia o nosotros solos? ¿Quiénes tienen webcam? ¿Quién tiene también internet? Bueno, ese ya es otro problema que también lo complica, pero al mismo tiempo de que también deja al estudiante solo ante la decisión del docente, ¿no? Porque supongamos que un docente decide utilizar este tipo de programas y este tipo de modalidad para su examen, el estudiante no tiene capacidades para decir, no, yo no quiero esto. La única respuesta que se encuentra muchas veces es, bueno, no rendís en este turno, lo perdés, rendirás en otro turno, ¿no? Y un poco para ordenar un poco el panorama de la discusión. Tal cual, volviendo a lo que vos decías, Mati, recién, desde la Facultad de Ciencias Exactas, la visión oficial es que aquellos estudiantes... Bueno, se nos cortó el audio sin querer, pero bueno... Estaba terminando nomás, bueno, pero hablábamos un poco de la situación esta de la facultad, de la UNC, ¿no? Y estos software que generan estas cosas extrañas. De vigilancia. Raras. De vigilancia. Sí, que nos están vigilando y no nos dicen en realidad, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Una cosa increíble realmente que nos siga pasando, digamos. Y, ¿no? Bueno, decir que nos percatamos en algún momento y bueno, y surgen esta posibilidad de decirlo, ¿no? Y de darlo a la luz.